máquina en la noche que tuvimos. No sé cómo y cuándo fue. Una nota que hace la ropa perdimos. Terminamos haciendo el sex. Todavía no he podido imaginar un solo día sin ti. Y bebé, yo nunca te paro de pensar. Estoy adicto a ti, lo sé. Quisiera volver a poseerte y que todo fuera como antes. Pero nunca corro con la suerte de tenerte aquí. En tu sabana nos enredamos y como enemigos en la cama nos matamos. Pensar.